El martes, no, mañana, que ustedes tienen la reunión en el Bauen, que también ver la solidaridad de otras comisiones internas y de empresas recuperadas para con ustedes también es como muy emocionante, digo. A ustedes también eso les debe dar como un poco también de aire para seguir peleando, ¿no? Ver que otros compañeros en la misma situación que ustedes, por ejemplo, Cresta Roja, la Litoraleña, todos se han solidarizado con la lucha de ustedes, han acompañado. Y también contame cómo fue que las madres de Plaza de Mayo los invitaran ese mismo día después de la represión a marchar con ellas. Sí, nosotros, la verdad que eso es lo que no da mucha fortaleza, nos da mucha fuerza ver compañeros que nos están apoyando, ¿no? La unión, digamos, ¿no? Es lo que nos está trayendo, nos da mucha fortaleza. Aparte tenemos, no nos olvidemos de los compañeros de Atucha también, que ellos están teniendo mucho despido, también sufrieron. Ellos el mismo jueves también estuvieron marchando hacia Capital. y bueno, nosotros las madres, bueno, también agradecido ahí porque nos han invitado. Nosotros estuvimos con Vicky, no me acuerdo la otra nieta recuperada, el nombre. Alejandrina Barri. Exacto, uh-huh. Ahí está. No me acordaba bien, ellas estuvieron con nosotros en el techo, ¿no? Dándonos el apoyo, la verdad que muy agradecido a ellas dos porque la policía se dio, quizás un poco por ellas dos también que estuvieron ahí con nosotros, no nos dejaron en todo el tiempo, estuvieron ahí, así que bueno, nos invitaron también a que la madre, a que marchemos con ellos también. Uh-huh. Pero bueno, la verdad que muy agradecido a ellas dos también por lo que hicieron por nosotros, por cómo nos ayudaron. Por un momento las oficiales la querían sacar y tuve que meterme y decirle, no, a ella no las tocás, déjala tranquila. Y la tuvieron que soltar, las querían llevar también, ¿no? Las querían bajar. Es lo primero que quiso hacer la policía, ¿no? Claro. Seguramente que a ellas las bajaban, a nosotros nos molían a palo. Seguramente. Pero como estuvieron ellas ahí al frente, la verdad que muy bien, la verdad que bueno, muy contento por eso también. Bueno, el día de ayer acá en Mendoza también se hizo una convocatoria en solidaridad con la lucha de ustedes y en contra, por supuesto, en repudio a la represión que habían sufrido. Y se está como en varias partes del país se hicieron convocatorias también de apoyo y solidaridad a las luchas obreras, ¿no? Que en realidad son las únicas que valen la pena. Nosotros te agradecemos un montón, Nicolás, por la comunicación, pero sobre todo por el ejemplo de lucha que están dando, que realmente es heroico y que nos pasó con AGR Clarín, nos pasó con Sanón, nos ha pasado un montón de veces que ustedes dan ejemplos de solidaridad entre ustedes, de conciencia de clase, que realmente son emocionantes y son esperanzadores también para toda la clase trabajadora. Así que te agradecemos un montón. Lo que ustedes decían mañana en la reunión, supongo que que se replicará en otras comisiones internas combativas también. Y bueno, y habrá que ver si sale un paro con movilización o podemos hacer algo que sea realmente combativo y no esperar a los burócratas traidores de la CGT. No, la verdad que muchísimas gracias. Y bueno, como decís vos, esperemos que de ahí sabemos que de ahí va a salir algo bueno, un paro sería lo ideal, ¿no? Un paro y movilización. Y bueno, sabemos ya de los burócratas, no vamos a esperar nada. Si lo esperamos recién, lo vamos a esperar el 22 de agosto, que ya está, ya para el 22 de agosto va a haber mucho más despido, porque este gobierno está avanzando. Mientras la CGT duerme, este gobierno está avanzando, lamentablemente. Y bueno, yo les agradezco a ustedes por haberse comunicado con nosotros y dejarnos contar de todas estas cosas que estuvimos pasando. Y también decirle a todos los trabajadores que este es el tiempo de que tenemos que luchar, todos aquellos trabajadores que fueron despedidos, que este es el momento en el que uno tiene que luchar, que no nos quedemos en nuestra casa, que a través de la lucha uno logra muchas cosas. Exactamente. Este espacio, te lo digo como te lo dije la otra vez que hablamos por acá, este espacio es de ustedes, está abierto para cuando lo necesiten y así lo dispongan. Yo desde acá te mandamos un abrazo muy fuerte para vos y todos los compañeros y compañeras y bueno, nada, estaremos acompañando como siempre desde acá las luchas de los trabajadores, son un orgullo de clase realmente. Vale, muchísimas gracias a ustedes. Un abrazo grande. Bueno, nos vamos a hacer un corte ahora y después vamos a volver.